Bueno, pues hoy le entramos a tres temas que, aunque no son el pan de cada día en la consulta, son de esos que si se te presentan, más vale tenerlos bien frescos en la mente. Totalmente. Nos pidieron analizar lo esencial sobre tétanos, botulismo y rabia, pensando en el médico de primer contacto. Las fuentes que tenemos son de un manual clínico, muy directas, así que nuestra misión es exprimirles todo el jugo, las perlas que de verdad hacen la diferencia. Es un análisis buenísimo porque son tres enfermedades que, aunque todas atacan al sistema nervioso, lo hacen de maneras casi poéticas en su oposición. ¿A qué te refieres con poéticas? Pues mira, por un lado tienes al tétanos, que provoca una parálisis espástica, una rigidez brutal donde todo está, digamos, encendido. Ok, encendido. Luego, como su imagen en un espejo, está el botulismo, con una parálisis flácida, donde todo está apagado. Claro, la oposición total. Finalmente, la rabia, que no es ni una ni otra, sino una invasión directa al cerebro que causa una encefalitis terrorífica y casi siempre fatal. Entender sus estrategias de ataque es la clave para no confundirlas. Me encanta esa forma de plantearlo. Encendido, apagado e invasión. Ok, pues vamos a desempacar esto. Empecemos por la del sistema encendido, la que nos enseñaron a asociar con la famosa risa sardónica, el tétanos. Venga. Lo primero que me saltó a la vista en la fuente fue la elegancia casi macabra de la toxina del tétanos, la tétanospasmina, que la produce el Clostridium tetani. La fuente dice que viaja por los nervios hasta la médula espinal. ¿Nos puedes explicar el mecanismo? Porque suena a un misil teledirigido. Fíjate que esa es la mejor analogía. El Clostridium tetani, este, es un bacilo anaerobio. O sea, le gusta donde no hay oxígeno. Exacto. Por eso le encantan las heridas profundas, sucias, con tejido necrótico. Ahí está feliz. Y en su ambiente ideal empieza a producir esta exotoxina, la tetanospasmina. Y de ahí, ¿cómo llega a hacer tanto daño? La toxina es absorbida por las terminaciones nerviosas motoras que están ahí, en la herida. Y emprende un viaje retrógrado, como si nadara contra la corriente por el interior del axón. Hasta la médula espinal. Justo para allá. Su objetivo es muy, muy específico: las interneuronas inhibitorias. O sea, las neuronas que funcionan como el freno del sistema. Exactamente. Su única chamba es bloquear la liberación de neurotransmisores inhibidores como la glicina y el GABA. Al eliminar el freno, las motoneuronas, que son las que ordenan a los músculos contraerse, Quedan sin control. Sin ningún control. Empiezan a disparar impulsos de forma continua y sin oposición. El resultado es esa contracción muscular sostenida, generalizada y dolorosísima que define al tétanos. Es una tormenta eléctrica sin nadie que pueda apagar el interruptor. Y esto nos lleva a la clínica, que es dramática. La fuente menciona el trismo, la mandíbula trabada, como uno de los primeros signos. Pero oye, esto de la risa sardónica siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Es literal una sonrisa o más bien un rictus de dolor? Es más lo segundo. Es una contracción sostenida de los músculos faciales que eleva las cejas y estira las comisuras de los labios hacia los lados, creando una mueca que se asemeja a una sonrisa grotesca y fija. Híjole. Pero no tiene nada de alegre, es un espasmo. Y a esto se suman otros espasmos terribles, como el opistótonos, donde la espalda se arquea de forma violenta. Pero lo que a veces se nos olvida, y que la fuente subraya, es que esto no es solo un problema muscular. Claro, menciona alteraciones del sistema nervioso autónomo, taquicardia, hipertensión, sudoración. El cuerpo entero está en crisis. Correcto. Y esa disautonomía es, de hecho, una de las principales causas de muerte. El sistema que regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, también pierde sus frenos. ¡Wow! Y aquí viene el detalle más terrible de todos, uno que la fuente destaca. La conciencia del paciente se mantiene intacta. ¿Neta? ¿Están conscientes de todo? La persona está completamente lúcida, experimentando un dolor atroz y consciente de que no puede controlar su propio cuerpo. Es una pesadilla. Por eso el diagnóstico es puramente clínico. No te puedes esperar a una confirmación de laboratorio, porque para cuando llegue puede ser demasiado tarde. Entendido. Entonces, hablemos de la acción. Imagina el escenario. Llega a urgencias un paciente, un jardinero que se cortó hace 10 días con algo oxidado. No recuerda su última vacuna. Ahora tiene rigidez de cuello y no puede abrir bien la boca. El cuadro clásico. La fuente menciona un enfoque multinivel: UCI, soporte vital, debridamiento, antibióticos, inmunoglobulina. Híjole, son muchas cosas a la vez. Si tengo que priorizar en esos primeros minutos, ¿qué es lo más crítico? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que son dos carreras contra el tiempo que corren en paralelo. Lo primero, siempre, es el ABC, soporte vital. Asegurar la vía aérea. Fundamental, porque un espasmo de los músculos respiratorios puede ser fatal. Hay que estabilizar al paciente, sedarlo para mitigar los espasmos y el dolor y prepararlo para la UCI. Y la segunda carrera es, casi simultáneamente, tienes que lanzar el segundo ataque. Neutralizar la toxina. La inmunoglobulina antitetánica humana es crucial. ¿Por qué es tan urgente? Porque se une y neutraliza toda la toxina que todavía está circulando en la sangre, antes de que se fije a más neuronas. Una vez que la toxina entra al nervio, ya no hay nada que la saque. Ok, entonces la ventana es muy corta, cortísima. Por eso la inmunoglobulina se tiene que administrar lo antes posible. Después, ya con más calma, viene el control del foco. Limpiar y debridar la herida a fondo y dar antibióticos como metronidazol para erradicar al clostridium. Entendido. Entonces, con el tétanos el problema es una sobreestimulación porque el sistema no puede apagarse. Y esto me lleva al escenario contrario. ¿Qué pasa cuando el sistema ni siquiera puede encenderse? Ahí es donde entra la imagen en espejo de la que hablabas, el botulismo. Justamente. Si la tetanospasmina es un misil que viaja al centro de control para cortar los frenos, la toxina botulínica del Clostridium botulinum es un saboteador que actúa en la última milla. La última milla. Su campo de batalla es la unión neuromuscular, el punto exacto donde la terminal del nervio está a punto de pasarle la orden al músculo. Y en lugar de bloquear la inhibición, bloquea la activación, ¿cierto? Precisamente. La toxina botulínica impide la liberación de acetilcolina, que es el neurotransmisor que le dice al músculo, contráete. Exacto. Es como si cortara el cable del altavoz. El nervio grita la orden, pero el músculo nunca la escucha. El resultado es el opuesto al tétanos, una parálisis flácida, débil, sin tono muscular. La fuente destaca aquí una pista de oro para el diagnóstico, una frase casi de manual. Parálisis de pares craneales con pupilas midriáticas y fotomotor abolido es muy sugestiva de botulismo. Esto suena a que el problema empieza desde arriba. Es la clave del diagnóstico diferencial. El cuadro clásico del botulismo alimentario, que es el más común en adultos, es una parálisis que tiene tres características. Es flácida, es simétrica y, lo más importante, es descendente. Descendente. O sea, de la cabeza a los pies. Así es. Comienza en los músculos de los pares craneales. Visión doble, párpados caídos, pupilas dilatadas que no reaccionan a la luz, dificultad para hablar y para tragar. Y de ahí, la debilidad va bajando por el cuello, los brazos, el tronco y finalmente las piernas. Y saber que es descendente es crucial para diferenciarlo de otras parálisis, como el síndrome de Guillain-Barré. Exacto. El Guillain-Barré, que es otro diagnóstico diferencial importante de parálisis flácida aguda, típicamente presenta un patrón ascendente. Empieza en las piernas y sube. Justo. Así que la dirección de la parálisis es una de las preguntas más importantes que debes hacer. Si el paciente te dice, empecé a ver doble y luego se me debilitaron los brazos, tienes que pensar en botulismo. Si te dice, sentí hormigueo en los pies y ahora me cuesta trabajo caminar, te inclinas más por Guillain-Barré. Oye, y la fuente también menciona que no todo es por latas de comida en mal estado. Habla del botulismo infantil y su relación con la miel. Eso es algo que siempre se escucha, pero a veces suena casi a mito urbano. ¿Neta es tan alto el riesgo? Es una excelente pregunta, porque parece desproporcionado. Y no, no es extremadamente común, pero el riesgo es real y la consecuencia es devastadora. Por eso la recomendación es tan estricta. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en el mecanismo. Un adulto necesita ingerir la toxina ya preformada en un alimento. Pero un lactante menor de un año tiene una flora intestinal inmadura. Ajá. Si ingiere las esporas del Clostridium, que a veces contaminan la miel cruda, esas esporas pueden germinar en su intestino, colonizarlo y producir la toxina in situ, dentro de su propio cuerpo. ¡Guau! ¡Qué fuerte! El cuadro es el de un bebé que estaba sano y de repente se vuelve hipotónico, aguadito, no puede succionar, tiene un llanto débil. Por eso la regla de oro en pediatría: nada de miel antes del primer año de vida. Vaya, eso lo aclara todo. ¿Y para el tratamiento? De nuevo, la base es el soporte, sobre todo respiratorio, me imagino. Es la prioridad número uno. La muerte en el botulismo suele ocurrir por insuficiencia respiratoria, cuando la parálisis alcanza el diafragma. Así que la vigilancia estrecha de la capacidad vital e intubación temprana son la piedra angular. ¿Y hay antídoto también? Sí, al igual que con el tétanos, se administra una antitoxina, en este caso de origen equino, para neutralizar la toxina que aún circula en la sangre. No revierte la parálisis que ya está, pero frena la progresión de la enfermedad. ¡Perfecto! Ya vimos dos toxinas que son como sicarios moleculares, cada una con su estilo. Pero ahora vamos con un agente infeccioso distinto. Un virus que es más como un espía que se infiltra por los nervios. Terminemos con la rabia. La fuente es tajante. Una vez que aparecen los síntomas, es uniformemente fatal. ¡Híjole! Esa frase da escalofríos. Y lamentablemente es una de las pocas verdades casi absolutas en medicina. La rabia es una encefalitis viral causada por un lisavirus. El escenario clásico es la mordedura de un animal infectado. ¿Y de ahí? ¿Qué pasa? El virus se inocula en el músculo y ahí se replica localmente, de forma sigilosa, por semanas o meses. Una vez que alcanza una carga viral suficiente, invade las terminaciones nerviosas periféricas y, como la toxina del tétanos, inicia un viaje lento pero implacable por los axones hacia el sistema nervioso central. ¿Y una vez que llega al cerebro? La catástrofe es inevitable. La descripción clínica de la fuente es aterradora. Habla de una fase encefálica aguda con agitaciones, alucinaciones y los signos clásicos de hidrofobia y aerofobia. ¿Por qué ese miedo al agua? ¿Es algo psicológico o hay un mecanismo físico detrás? Hay un mecanismo físico brutalmente claro. No es tanto miedo, es que el intento de tragar, ya sea saliva o agua, desencadena espasmos increíblemente violentos y dolorosos de la laringe y la faringe. Se ahogan, literalmente. Se ahogan, tosen, sienten que se asfixian. Después de uno o dos intentos, la simple visión del agua o sentir una corriente de aire puede provocar el espasmo por un reflejo condicionado. ¡Qué terrible! Es una de las manifestaciones más patognomónicas. A esto se suma la hipersalivación, porque no pueden tragar su saliva, lo que produce la clásica imagen de la espuma por la boca. Y para el diagnóstico, la fuente menciona la sospecha clínica ante una exposición y la confirmación por PCR. También menciona los cuerpos de Negri. Sí, los cuerpos de Negri son inclusiones virales dentro de las neuronas. Son el sello patológico clásico, pero son un hallazgo post-mortem en la autopsia. En la práctica, el diagnóstico se basa en la historia de la exposición y la clínica. Entonces, si una vez que empiezan los síntomas ya no hay cura y el tratamiento es puramente de soporte, todo el partido se juega en la prevención, ¿verdad? Exactamente. Has dado en el clavo. La rabia es el ejemplo perfecto de una enfermedad en la que la medicina de urgencias y la salud pública ganan el juego antes de que empiece. ¿Y qué es lo que no se me puede pasar en urgencias con una mordedura? El manejo se centra enteramente en la profilaxis postexposición y tiene tres pilares. Primero, el lavado exhaustivo de la herida con agua y jabón, lo básico pero crucial. La aplicación de la vacuna antirrábica. Y tercero, y esto es muy importante en heridas de alto riesgo, la infiltración de inmunoglobulina antirrábica humana directamente en y alrededor de la herida. Ok, para neutralizar el virus ahí mismo. Exacto. Proporciona anticuerpos pasivos de inmediato, mientras el cuerpo monta su propia respuesta con la vacuna. Actuar a tiempo, antes de que el virus inicie su viaje al cerebro, es, sin la menor exageración, la diferencia entre la vida y la muerte. Queda clarísimo. Entonces, resumiendo lo que nos dicen las fuentes, tenemos tres enfermedades neurológicas infecciosas con mecanismos de acción increíblemente específicos. Tétanos, el sistema encendido, es rigidez por un bloqueo de la inhibición central. Ajá. Botulismo, el sistema apagado, es flacidez por un bloqueo de la activación en la periferia. Y la rabia es una invasión viral directa al cerebro. Exactamente. Y Y la perla clínica aquí es pensar en la estrategia y la dirección del ataque. El tétano sube por los nervios a las centrales de control y corta los frenos. Un caos generalizado. El botulismo es un ataque local en la última milla. Por eso su efecto es descendente y flácido. Y la rabia es un infiltrado lento que viaja por el mismo camino que el tétanos, pero con la intención de conquistar el cerebro. Entendido. Para el clínico, la sospecha se basa en reconocer estos patrones y en una buena historia clínica. Y el mensaje final es que para tétanos y rabia, la vacunación es la herramienta más poderosa que tenemos. ¡Brutal! ¿Y con qué idea final nos dejas para seguirle dando vueltas? Fíjate que estas tres enfermedades, que parecen de otra época, son un recordatorio de lo vulnerable que es nuestro sistema nervioso a moléculas y virus increíblemente específicos. Cierto. Nos obligan a preguntarnos, si estos agentes pueden secuestrar nuestras neuronas de formas tan predecibles y dramáticas, ¿qué otros factores ambientales, qué otras sustancias, quizás mucho más sutiles y a las que estamos expuestos todos los días, podrían estar influyendo, modulando o incluso dañando nuestra función neurológica de maneras que apenas estamos empezando a entender?